Te amo en la alegría, te amo en el tormento. Te amo porque sé que estás pendiente de mí en todo momento. Te amo porque sin razón fijaste tu mirada en mí. No podía callar lo que llevo dentro. Tengo que gritarlo al cielo. Te amo tanto, tanto. Te amo tanto, tanto. Y no hay palabras para expresar tanto amor. Es que te amo con mi vida. Te amo tanto, tanto. Te amo tanto, tanto. Tanto que te amo. Te amo y te siento tan dentro de mi alma. Te amo porque cuando ayer sufrí me diste la calma. Te amo porque sin razón fijaste tu mirada en mí. No podía callar lo que llevo dentro. Tengo que gritarlo al cielo. Te amo tanto, tanto. Te amo tanto, tanto. Te amo con mi vida. Te amo tanto, tanto. Te amo tanto, tanto. Y no hay palabras para expresar tanto que te amo, tanto que te amo. Tanto que te amo.